momento a nacer. Es una nueva vida. No es la resurrección. Es la combinación del talento y el poder. De las ganas y de la astucia. Nelson, DJ. ¡Ey! ¡Ha llegado tu papá! ¡Ey! ¡Ha llegado tu papá! ¡Ñaca, ñaca! ¡Ahora yo voy a mezclar! ¡Ahora! La diversión extrema. ¡Super! Con el número uno. Con el DJ número uno. Nelson, DJ. Él te va a hacer vibrar. Te va a hacer saltar. Él te va a divertir. Ahora las mejores mezclas. Mezclas. Déjate de vacilar. Ponte a camellar. Los pollitos ya quieren ser gallos, ¿no? Pa' que aprendan, payasos. Agárrate bien. Agárrate de lo bueno. Bueno, ya está aquí. Nelson, DJ. En tus sentidos y tu cerebro, el número uno. Venga a los temas nuevos. Nelson, DJ. combinación perfecta. Esto es para ti, mamita. jingles. Y ahora vamos todos a mover la colita. Nelson. Al no tenerte sí. yo a mi lado. We'll be right back. siempre juraste quererme, amarme, y ahora te veo en otros brazos. ¡Ay, qué dolor! ¿Te acordarás? Nelson, canción. Tengo tu calor, no quiero vivir si ya no tengo tu pelo. Mi vida, mi corazón ya te ha cambiado.